Radio Ubrique. Deportes. 6 y 17 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde hoy vamos a hacer de nuevo un acercamiento a las competiciones locales. Vamos a hablar del Trofeo de San Isidro que se decidió el pasado domingo en las pistas de atletismo en la mañana del domingo y que enfrentó, como saben, a Vampiros y Aspirantes. El conjunto del Club Deportivo Aspirantes ha conseguido revalidar el título que ya conquistó el año pasado en la final ante la Juventus. 2-3 ha sido el resultado de este encuentro entre Vampiros y Aspirantes, en el que, según las crónicas, el conjunto de Aspirante fue en esta ocasión superior a su rival, un rival que también que comenzó, en este caso Aspirante, ganando, se fue al descanso con una ventaja por 1-0, nada más comenzar la segunda mitad, lograba empatar el conjunto de los Vampiros, pero llegó una jugada que a la postre fue decisiva, la expulsión del meta aurinegro, en este caso, por una falta fuera del área, y esa misma falta la colocaba por toda la escuadra Jesús Gallego, le daba la ventaja a su equipo, luego se ampliaría 1-3, Y ahí prácticamente el partido ya se decantaría para los aspirantes, aunque todavía los Vampiros acortarían distancia. Enseguida vamos a estar hablando del Trofeo de San Isidro y también del Trofeo del Petaquero, porque en la tarde-noche de ayer se disputaban las dos semifinales entre Hermepiel e Ibercumbre por un lado y Pielframa Caché Artesanos por otro. Hermepiel conseguía la victoria por 5-3 ante Ibercumbre, mientras que Pielframa y Caché Artesanos empataron a 3. En este caso, el conjunto de Caché Artesanos se impondría en la tanda de penaltis, donde cada equipo lanzó hasta 7 penaltis y Pielframa erró uno de los suyos. Por lo tanto, ya tenemos finalísima para este viernes del Trofeo del Petaquero, que va a enfrentar a Hermepiel y Caché Artesanos a partir de las 9 de la noche. Como decimos, este viernes, 9 de la noche, Hermepiel, Caché Artesanos. Y en esta misma línea de información relativa al Patronato Municipal de Deportes, comentar que esta mañana ha tenido lugar el sorteo público de lo que son los cursos de natación infantil, el sorteo de las prescripciones del número que viene asignado a las prescripciones de natación infantil que se han llevado a cabo. El 366 ha sido el número agraciado, por lo tanto, será el poseedor de ese número el primero en poder formalizar la inscripción en los cursos. Mañana se hará público se publicarán las listas con el orden de inscripción en la piscina municipal, en el Ayuntamiento de Ubrique, incluso en la web ayuntamientoubrique.es, donde se va a indicar el día y la hora en la que se puede ir a la piscina para inscribirse. Las inscripciones van a comenzar el próximo 31 de mayo y aquellos que no tengan preinscripción, que no hayan formalizado la preinscripción, aún así todavía pueden inscribir una vez que termine este periodo, que será a partir del 16 de junio. Esas inscripciones, como decimos, se realizarán también en horario de tarde. Y bueno, pues ya que comentamos esto en lo que se refiere al Patronato Municipal de Deportes, destacar también que está abierto el periodo de inscripción para el programa Yo Soy Activo, mayores de 65 años, para la actividad fin de curso que se va a llevar a cabo el próximo 10 de junio en el Complejo Municipal, el Complejo del Polideportivo Municipal. Otra de las actividades que promueve, que lleva a cabo el Patronato Municipal de Deportes, como el programa de senderismo de Salud 50, cuya inscripción también está abierta y que va a llevar a cabo su primera actividad el próximo 3 de junio con una ruta entre Ubrique, entre el Peñol del Berrueco y Jimena de la Frontera. Pues estos son algunos de los asuntos que vamos a tratar, vamos a analizar en la tarde de hoy. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos.

vigilancia, mantenimiento del Parque Rafael Alberti y ordenanza conserje de la Escuela Municipal de Música. Toda la documentación y las instancias de solicitud están a disposición pública tanto en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento como en la web municipal ayuntamientoubrique.es. Recuerda que el plazo abarca hasta el 15 de junio y que no se puntuará el orden de llegada de las instancias. Tras la baremación con criterios sociales, a través de una aplicación informática, se hará público finalmente el listado ordenado de selección. Sábado 11 de junio, a las 10, noche carnavalesca en la Plaza de Toros de Ubrique, con las actuaciones de las agrupaciones gaditana Lo Chatarra, la comparsa de los Carapapas, la comunidad de Jesús Bienvenido, la chirigota de Vera Luque, los polvos egipcios y el primer premio, la chirigota del Selú, si me pongo pesado, me lo dices. Ahora me ha sacado el tema, Juan. Precio de la entrada, 15 euros en venta anticipada y 18 en taquilla. Puntos de venta, oficina de turismo. Organiza el Ayuntamiento de Ubrique. Es que es de tonto, reprime ese instinto. Un hombre y es infiel por naturaleza y su cerebro... Recuerda, sábado día 11, a partir de las 10, noche carnavalesca en la Plaza de Toros de Ubrique. Cuando piedra, corría, jugando bloque, jugando roca, jugando arena. Y al final a mí me va a gustar, porque antes de que me empuje, yo prefiero jugar. Seis y 29 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno en la actualidad que avanzábamos hace unos minutos, pero antes vamos a comentar ya oficialmente, por fin tenemos a nuestra disposición los tiempos de lo que ha sido la séptima edición del Pentatlón Raid Ciudad Ubrique. Nos vamos a quedar con lo que hicieron los ubriqueños. Como saben, primera posición para Antonio Santos Orihuela, 2:19.01. Tercera posición, Mario Aguilar Romero, 2:26.14. Quinta posición, José Carlos Márquez Franco, 2:35.15. Eso lo sabíamos. El resto, sexta posición de la general para Eduardo Gómez Díez, con un tiempo de 2:39.26. Octava posición para Rubén Torres Jaén, 2:45.35. Y novena para José Garcés Franco, 2:45.44. Undécima posición para Carlos Javier Rodríguez García, 2:59.17. Duodécima para Rafael Jaén Castellano, 3:01.47. Seguido de Juan Román Gago, 3:01.47 también. Julio Dueñas Domínguez, 3:04.00. Iván Sánchez Moscoso, 3:05.52. Juan Diego Guerra Gil, 3:09.08. Daniel Gago Moreno, 3:10.05. Félix Fernández Pérez, 3:10.41. José Antonio Pacheco Díaz, 3:11.59. Daniel Gago López, 3:21.34. José Antonio Sevilla Vilches, 3:21.53. Javier Lamela Bazán, 3:22.15. Arturo Lamela Ortiz, 3:22.15 también. Adrián Torres Pérez, 3:25.39. Daniel Márquez Barrero, 3:25.39. Pedro Jesús Domínguez Rincón, 3:26.53. Miguel Ángel Pérez Romero, 3:26.53. José Luis Panal Viruez, 3:47.38. Juan Antonio Cordón Román, 3:49.22. Santiago Saborido Gil, 3:49.22. José Antonio Rubiales Hidalgo, 3:52.58. Y ya, pues esto, los siguientes, por ejemplo, Serafín Mateos, no registra en tiempo porque hizo una vuelta menos en bici, al igual que María Ángeles Ríos Orellana. Por otra parte, de los cuatro abandonos, tres fueron ubriqueños: David Angulo Orihuela, Diego Romero Calvillo y David Menacho Márquez. Eso en cuanto a Pentatlón, y también tener en cuenta pues que este pasado fin de semana se celebraba la segunda jornada de la segunda fase de grupos del tercer trofeo Ignacio Peralta de Fútbol Sala, que nos dejaba estos marcadores: de Galeri Panteras 1, Estudiante 5, Porte Construcciones Hermanos Viruez Oliva 2, Revolución Polideporte 5, Donde Fútbol Sala 6, Autoservicio en la Plaza 1, Newton 0, Volta Sur 4, Autoescuela La Sierra UAS 2, Morgan 3, Dogonón Brillo Sur 8, La Lupe Quebat 3, Malacayú 6, Subrilez 1, JS Aubrique 4, Fran General y 5, Pintura Rafa 3, Club Deportivo Celtas 2, Brille 1979 2, Autoescuela Celia 3, Oasis Lon 3, Zulema 6, Inter de Lian 4, Los Cosmos 1 y Leyton y Construcciones y Reformas 2, ¿qué de qué? 3. Destacar o adelantar que este fin de semana no hay nada, pues por coincidir con el puente del Petaquero. Y también que el pasado fin de semana un equipo del Comité Local de Fútbol Sala participaba en un campeonato provincial que se celebraba en Sanlúcar de Barrameda, donde quedó encuadrado en el grupo C, donde se tuvo que enfrentar al San Pere Embutido Sanlúcar, perdiendo por 3-1, y después con el Sanix Chiclana, con el que también perdió por 3-0. Por cierto, que este Sanix Chiclana fue el que finalmente se proclamaba campeón de este torneo provincial de fútbol sala. Y nosotros nos vamos a quedar pues hablando de fútbol, hablando de ese trofeo de San Isidro que se disputaba el pasado domingo. Como comentábamos antes, finalmente Aspirantes se llevaba la victoria ante los Vampiros por 2-3. Por parte de los Vampiros marcaron David Ordóñez y Iván Moscoso, mientras que por parte del Club Deportivo Aspirante los goles los pusieron Ángel Román y Jesús Gallego, que consiguió 2 tantos. Por lo tanto, como decimos, revalida el título que ya lograba el año pasado y además lo hace completando un brillante torneo de San Isidro, trofeo de San Isidro. Vamos a conocer un poco más de esta final y de los aspirantes con uno de sus componentes, con Diego Ramírez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Diego, buenas tardes. Buenas tardes. Gran final la que se vivió el domingo, que os permitió revalidar el título de esta copa, de este trofeo de San Isidro. ¿Cómo fue la cosa? Bien, se ganó, hombre, un partido disputado y gracias a Dios pues lo ganamos. Uh-huh. Hablo de oídas, dicen que Aspirantes fue justo ganador, superior a un rival que en esta ocasión no estuvo a su mejor nivel. ¿Fue así? Hombre, la verdad es que cuando un equipo se ve superado es porque el otro no la ha dejado hacer su juego, porque el Vampiro este año ha hecho muy buena temporada, ¿eh? Este partido, curiosamente, pues los Aspirantes en ese y en el anterior del trofeo, que también nos enfrentamos con ellos, le jugamos con bastante intensidad y fuimos, pues no mucho, pero fuimos superiores, vamos. Hay que recordar, como bien comentas, que en la primera fase, en la fase de grupo, caísteis en el mismo y, bueno, el enfrentamiento terminó con empate a uno, creo recordar, ¿no? Sí, empatamos a uno. El partido nos cayó el diluvio. Que cayó un domingo y cayó una buena chaparra y también nos merecimos ganar, pero vamos, ahí empatamos. Bueno, me hablan también, sobre todo, de un jugador que pudo ser clave en la victoria vuestra, que es Jesús Gallego, que me dicen que todavía sigue marcando la diferencia, ¿no? Hombre, donde hubo retuvo, ¿no? Es una persona que está aportando mucho, ya este año quería haberlo dejado, pero le insistimos bastante y todavía estamos disfrutando del golpeo que tiene. Y de la calidad, vamos. ¿Cómo fue la primera parte? Digo, ¿cómo salieron ambos equipos y cuál fue vuestro planteamiento desde el principio? Hombre, en principio el partido fue de mucho respeto. Ninguno de los dos equipos atacó mucho, las defensas predominaron, digamos, con anticipación, nuestro centro campo ayudó bastante a la defensa y ellos igual, ellos se dedicaron a trabajar mucho, pero que no hubo muchas ocasiones en la primera parte. Pero vosotros se fuisteis con ventaja, ¿no? Sí, en un córner, pues un buen golpeo de su, lo que pasa que fue en propia meta, no fue gol directo. Pero vamos, el efecto que llevaba, una especie de gol olímpico, ¿no? Me dice. Exacto. Bueno, con esa ventaja se ibais al descanso con ese 1-0 y se reanudaba la segunda mitad y se encontráis con que Vampiros logró equilibrar el marcador, ¿no? Bueno, antes de que ellos equilibraran, tuvimos ocasiones para ponernos por delante. Porque la segunda parte ya cambió un poquito, el cambio fue porque Jesús entró más en contacto con el balón. En la primera parte hacíamos, digamos, un juego más directo, más balones largos. Y en la segunda parte el balón pasó por el centro campo, tanto Jesús como Julio, como Rubén, como Kiki. No sé si me olvido alguno, entraron bastante en juego. Y eso hubo de que le llegaran balones a en mejores condiciones y tuvimos bastante más ocasión. Bajo mi punto de vista, vamos. Llegaba ese empate y a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Porque parece ser que hubo una jugada que fue a la postre pues un punto de inflexión, que fue la expulsión del portero, porque por una falta en el tiro, precisamente esa falta, ya se ponéis otra vez por delante, ¿no? Hombre, la falta, la verdad es que el portero pues intentó salvar el gol, porque el balón en profundidad que se queda solo Kiki y lo derriba. No, lo supera por lo alto y el portero estaba fuera del área y hace una parada, pero ya fuera del área, es decir, hace un paradón pero fuera del área. Entonces no le queda más remedio, porque antes de nada también me gustaría felicitar a Tío Arbitra que lo hicieron bastante bien. No siempre cuando va a hacer todo protestar y... Claro. Un partido también limpio, ¿eh? Porque un partido dentro de lo que cabe, el Vampiro hay que felicitarlo también, que un partido que no hubo ninguna jugada sin polémica, ni juego sucio, se devolvieron varios balones cuando había alguien lesionado, es decir, un partido limpio. Y como decíamos, una expulsión clara, digamos, esa de la jugada que estamos comentando, sí. Y falta, por lo tanto, y el lanzamiento, que es por lo que decíamos antes, lo de Jesús Gallego, que puso el balón en todas las cuadras, ¿no? Bueno, ahí más o menos casi unos 30 metros, 25, 30 metros, y la clavó, la puso, aseguró, porque, hombre, no era el portero, ya tuvo que hacer un cambio el Vampiro, y eso es muy inteligente, y sabe que con que hubiera ido a puerta, hubiera sido con más posibilidades de entrar, pero vamos, en cualquier caso la puso en la cuadra, que le hubiera costado trabajo también a su portero de la parada. Un golazo. Y aquí no terminaría la cosa, ya, claro, con un hombre menos dominasteis, ¿no?, lo que quedaba de partido. Hombre, con un hombre menos dominamos, le metimos el tercero. Y después también Jesús se pasó al portero, y cuando era casi para empujarla llegó un chaval que, tú sabes, la gente joven también son más rápidas, y la sacó debajo de la raya. Prácticamente hubiera sido el 4-1 y tuviera sentencia al partido. Todavía quedaría un gol más con el que recortaba a distancia a los Vampiros. ¿Se volvió a meter en el partido o ya fue demasiado tarde? Ya era tarde, porque el gol prácticamente quedaría en el descuento ya, es decir, fue sacar de centro y aguantar un minuto, poco más, y ya había acabado el partido. A ver, también una vez que metes el 3-2, pues en una jugada te podían haber metido el 3-3, pero vamos, era complicado porque ya estaban disputando con un hombre menos. Un título que conseguíais con esta victoria, y un título peleado, porque llegabais a la final tras un complicado partido ante Cervecería Los Morenos, ¿no? ¿Cómo fue el choque? Sí, no, ese partido, digamos, fue un partido feo, de duro, de protesta, difícil de pitar, difícil de jugar. Nos pusimos delante, nos merecimos ganar desde luego, porque fue un partido que... Porque es un equipo muy difícil. Los Morenos es un equipo que no, dentro de lo que cabe, ha mejorado mucho. Nos costó trabajo, pero es un partido más duro. Fue un partido más difícil. Bueno, hay que destacar que esta final ha sido pues el broche de oro a lo que podíamos calificar como un buen trofeo, ¿no? Os tocó un grupo complicadísimo, Aspirante, Vampiro y Juventud. Y bueno, pues los tres equipos más fuertes ahora mismo de lo que es la Liga Local de Fútbol, teníais que luchar por dos plazas, ya sabíais que uno se iba a quedar fuera, y bueno, comenzasteis dando un golpe de autoridad, ¿no?, ganando a la Juventus y con cierta comodidad. Ese partido lo ganamos bien. Hombre, también hay que decir que la liga local te puede encontrar la sorpresa de que si el otro equipo va con 18 o va a lo justo. Entonces, hay partidos que nos ha pasado a nosotros también, porque nosotros el partido con los Vampiros habíamos 11. Sin cambio y el partido de, sin embargo, de la final habíamos 18. Son situaciones diferentes que uno quiere mientras más gente mejor, pero después llegan las complicaciones a la hora de hacer el cambio, a la hora de que todo el mundo juegue. Es complicado, ¿sabes? Bueno, y este año se están dando unas situaciones parecidas a las del año pasado, repitiendo, bueno, no parecidas, se están repitiendo situaciones, porque el año pasado Vampiros se llevó la liga, ustedes se llevasteis el trofeo de San Isidro también, ¿no? El de campeones, nosotros nos llevamos el de San, me parece que fue el de San Isidro y el de campeones. Y el de campeones, pues todavía queda ese trofeo de campeones, la fecha todavía pues está por poner, y con la que se cerrará la temporada en la liga local. Diego, supongo que este trofeo también os ha servido para reencontraros con las buenas sensaciones, porque en liga no habéis sido todo lo competitivo que se podía esperar de un aspirante, ¿no? Bueno, es lo que te quería comentar anteriormente. Si nosotros en la liga hubiéramos podido disponer 14 futbolistas nada más o 13, lo hubiéramos peleado más, porque había partidos que hemos jugado con 11, hemos empezado algún partido que otro con 10, hemos metido, que también hay que agradecer, hemos metido gente muy joven, porque han entrado varios críos que son cadetes, algunos infantiles casi, y entonces es muy complicado ganar una liga con gente tan joven. Tiene que haber alguna aportación, que después, cuando las cosas no empiezan bien, hay gente que se aburre, deja el equipo, después vuelve. Entonces, en ese transcurso han pasado dos o tres partidos y se han ido varios puntos que no deberían de haberse ido. Sí, porque... Pero en cualquier caso, muy contento porque el equipo lo formamos casi 30 y tantas personas y es un grupo bastante bueno. Este año han entrado 4 o 5 incorporaciones, la verdad que súper contento, como Juan, como Kiki, como Rubén, como Ruano, como Tony, como Franci, como Fran, a ver, mucha gente que han cumplido. Pero no hemos quedado cortos de gente, a pesar de tener 30 y tantos futbolistas, un poco más, y mi nieto tiene que jugar algún partido con nosotros. Bueno, los problemas los habéis tenido en la primera vuelta, ha sido en un periodo concreto, 2-3 semanas, porque después la segunda vuelta sí la habéis terminado a muy buen nivel, ¿no? Sí, hombre, el equipo es competitivo cuando hay gente. Cuando no hay gente, lógicamente pasamos a ser un equipo, porque este año la liga local está muy disputada, este año hay que felicitar, los Morenos están muy bien, el Al-Ándalus también ha estado disputando bastante bien. Lo que pasa es que si ellos también hubieran tenido todo el equipo todo el año, lo mismo, porque los Vampiros le ha costado trabajo, pero ha sido el bloque en la liga más regular, por eso siempre se dice que es el trofeo de la regularidad. Después, a la hora de un trofeo, es más complicado, porque, por ejemplo, los Vampiros es un equipo que tiene también muchos futbolistas, pero si en un partido, en una final, van 20 y tantos futbolistas, ya tienes que hacer descartes, gente que no va a jugar, todo es complicado. No se complica. Además, como tú dices, este año la liga ha estado preciosa porque han habido 5 equipos, los que tú comentas, Vampiros, Aspirantes, Juventus, Al-Ándalus y Cervecería Los Morenos, que a lo mejor no todos a la vez, pero durante una parte de la temporada, 2-3 estaban ahí muy cerca de la primera posición, luego se turnaban con otros 3. Vamos que y hasta para, ya hemos visto que hasta prácticamente la última jornada no se ha decidido nada, ¿no? Exactamente, a mí de los últimos años ha sido así la liga que me gusta más, a pesar de que no la hemos ganado, hemos estado ahí disputándola, que es lo importante. Hoy día hay que saber perder, aceptarla. Cuando un equipo ha sido superior, pues el Vampiro fue superior en liga y hay que felicitarlo, igual que nosotros hemos sido superior en el trofeo, pues también hay que felicitar al grupo de los aspirantes que están ahí un año tras año, porque es muy complicado mantener los equipos de la Liga Local. Si no fuera por gente como el Román, como Mantilla, y que se están partiendo Leandro, se están partiendo en nuestro equipo dando el do de pecho, pues es muy complicado, porque ir a jugar es muy fácil, lo complicado es llevar el equipo. Que nosotros aún así tampoco tenemos entrenador, que es que se hacen muchas veces los cambios y tal, comentando entre dos o tres, que cómo lo hacemos, pues mira, yo me salgo primero, a mí me da igual. Yo con medio tiempo me conformo, el otro igual, pues ahí vamos haciéndolo. Bueno, pues ya saben, campeones, campeón, el aspirante, Club Deportivo Aspirante de este trofeo de San Isidro, ¿sabéis? Yo no lo sé, ¿sabéis vosotros la fecha del trofeo de campeones? Bueno, se estaba barajando seguramente el viernes 3 de junio, entre viernes 3 y sábado 4, ya dependerá también del fútbol sala, es que hay veces que es muy complicado, porque la gente prefiere jugar fútbol sala, después no van tampoco ni a fútbol sala, es complicado, tienen que barajar un más o menos, pero será seguramente entre 3 o 4. Sí, te lo pregunto más que nada porque el año pasado el trofeo de San Isidro creo que lo jugasteis y casi a finales de junio ya. Sí, sí, el trofeo, digamos, me parece que fue de campeones, fue el 20, porque yo, la foto aparece la fecha, fue el 26 o el 27 de junio. Y el año anterior igual, fue muy tarde, este año la liga ha acabado antes, porque otro año ha sido al final de junio. Por eso no sé si se... Porque han coincidido que si la Feria del Bosque, que si los trofeos de fútbol sala de maratones, historias, y se ha prolongado un poco más de la cuenta, ¿no? Que lo que te iba a decir, no sé si se os ha hecho corto se os va a hacer corta la temporada, ¿no? O sea... Hombre, habrá... A mí se me ha hecho a lo gusto, he llegado yo con alfileres. Ya demasiado aguanta uno, pero a la gente joven, bueno, ahora tienen el fútbol sala, que es lo que a la mayoría les gusta más el fútbol sala. Pero después tú hay partidos de la liga local que ves un gol como el que metió a Jesús Gallego, no ese. El año pasado metió uno casi del centro de campo en la final también, que fue un gol espectacular. Sí. O hay gente que paga dinero por ver esos goles y en la liga local lo pueden ver gratis. Y en la final pueden ir a tomar una cervecita también. Y echar una buena mañana o una buena tarde, dependiendo de los horarios. Exactamente. Pues nada, Diego, lo vamos a dejar aquí. Agradecerte que nos los hayas contado y darte la enhorabuena pues por ese trofeo conquistado por tu equipo, ¿eh? Muchas gracias, man. Y un saludo a la familia de los aspirantes. Pues hay que desearlo. A la liga local, que no se pierdan, man. A la liga local en general. Ya me quedan 4 telediarios, pero es bonito mantener una liga local y hay que echar una mano y felicitar a los árbitros también, que sin ellos, tanto en el fútbol sala como en el baloncesto, como no habría nada. En vez de muchas veces protestar tanto, hay que ponerse en el lugar del árbitro. Y pedir un poco más de respeto, sin duda. Exactamente, pensar un segundito antes de lanzar, porque después nos arrepentiremos. Yo ya lo digo por la experiencia que me dan los años. Claro. Pues nada, Diego, bueno, muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo. Vale, gracias. Hasta luego. You have not earned what I do from here is none of your concern. It didn't work, yeah, I know it hurts, but it's gotta give before it gets much worse. Tiempo para meternos en los próximos minutos con temas ya relacionados con el Patronato Municipal de Deportes. Como saben, durante estas últimas semanas está desarrollando varias actividades de las que vamos a hablar en unos minutos, en especial en el Trofeo del Petaquero, que como hemos comentado ya tiene finalistas Hermepiel y Caché Artesanos. Hermepiel vencía a Ibercumbre por 5-3 y en el otro partido Caché Artesanos empataba con Pielframa 3 goles y los penaltis La suerte de los penaltis le permitía colarse en la final. Pero antes de hablar de todo eso, vamos a quedarnos con otros asuntos, porque precisamente esta mañana tenía lugar el sorteo del número que llevan las preinscripciones para los cursos de natación infantil de este verano. El número agraciado ha sido el 366. Tenemos al otro lado del teléfono al director de actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes, a Jorge Caro. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Como decimos, esta mañana tenía lugar el sorteo de los números de las preinscripciones para esos cursos de natación infantil. El 366 es el número que ha sido agraciado. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Ahora cómo sigue el proceso? Pues el proceso es el mismo que hemos hecho ya en años anteriores, pero de todas formas lo volvemos a explicar para que todo el mundo le quede claro. Todas las personas que han retirado un número tendrán asignado un día y una hora a la que tendrán que venir a inscribirse. Y únicamente pues este primer paso lo hacemos para que no se formen cola y la gente no tenga que esperar mucho para hacer la inscripción a los cursos de natación. Evidentemente hay mayor número de plazas que incluso número hemos dado, es decir, que prácticamente todo el mundo tiene la opción de apuntarse a alguna quincena de las que ofertamos. Pero, como dices, el 366 es el número que ha salido esta mañana en el sorteo y nosotros más o menos aproximadamente en un ratio de 45-50 números vamos a inscribir por el día y empezaríamos la inscripción pues el 31 de mayo. Ya te digo, del 366 sería el primero y ahí cogeríamos 50 números cada día hasta repartirlo hasta el día aproximadamente 15 de mayo, que creo que ya pues habríamos tenido o tendríamos las inscripciones completas de la gente que ha retirado su preinscripción. Y ya posteriormente, a partir del día 16, pues aquellos que no han podido retirar números de preinscripción, pues también pueden venir y ver qué otros cursos, qué quincenas han quedado libres y también pueden seguir apuntándose igualmente a lo largo de todo el verano. Pero este procedimiento, pues lo vimos interesante ya hace unos años, pues para el hecho ese de evitar colas y sobre todo la pérdida de tiempo, tener que esperar aquí durante un día entero prácticamente pues para inscribir a los niños a la natación. Jorge, ¿ha vuelto a haber mucha demanda? Bueno, ¿lo habréis notado en la recogida de las prescripciones? Sí, efectivamente, más o menos nos mantenemos en los números de los últimos años. Este año concretamente han sido 559 las que se han dado y los cursos que estamos ofertando pues tienen una capacidad para 700 y creo que eran 720 plazas. Entonces, tenemos menos preinscripciones que plazas, por tanto siempre quedarán plazas disponibles para gente que no haya entrado por este tipo de procedimiento pueda entrar posteriormente con procedimiento de inscripción directa. Comentar que no sé si será a partir de mañana cuando ya se publican lo que son el orden de los números y el día que le toca a cada número le corresponde hacer la inscripción, ¿no? ¿En qué lugares se puede...? Ahora elaboraremos lo que son los listados y haremos el reparto más o menos, como decía antes, de entre 45 y 50 números por día para empezar la inscripción el día 31 de mayo, todos en horario de tarde y se asigna pues la fecha y la hora a la que tiene que venir cada uno con su número asignado. Y efectivamente, si podemos incluso esta tarde mismo, estarán disponibles los listados, pero nos comprometemos a que mañana estén disponibles tanto en el ayuntamiento como aquí en la piscina municipal y en la página web del ayuntamiento también, para que quien pueda pues también lo pueda consultar ahí y sepa exactamente cuándo tiene que venir. Y dejamos el margen de unos días, pues de aquí hasta el martes, pues para que todo el mundo le dé tiempo a ver cuándo le toca. Recordemos que son 5 quincenas que comienzan el 27 de junio, finalizan el 2 de septiembre y que no coinciden, digamos, con quincenas naturales este año, ¿no? Efectivamente, como el cole termina este año en la misma fecha que siempre, pero nos pilla que termina un miércoles, no podíamos solapar, ofertar las quincenas de natación antes, porque veíamos que, bueno, que íbamos a tener mucha dificultad para esa primera quincena sacarla adelante. Lo hemos preferido esperar para empezar ya todos los programas a partir del 27 de junio de verano. De hecho, todos los programas de invierno se van a prorrogar esa semana también anterior y empezamos el 27 de junio, de manera que igualmente al final pues no terminamos a final de agosto, vamos a terminar el 2 de septiembre las quincenas, pero bueno, nos adaptamos pues por supuesto a la situación que hay. Jorge, ¿ese mismo 27 de junio es el día en el que se abriría la piscina al público o se abre antes? Estamos barajando la posibilidad de abrirla antes. ¿vale? Lo que pasa que, bueno, ya estamos trabajando en la preparación de la piscina y demás, y probablemente pues intentemos abrirla el fin de semana antes de ese 27 de junio. De todas formas, ya lo anunciaremos, evidentemente, pues para que la gente pueda saber que puede disponer de la piscina pues en algunas fechas anteriores. Y recordemos que dentro de lo que son estos cursos de natación existen dos turnos y dos niveles, ¿no? Bueno, existe el turno de 11 a 12 de la mañana y el segundo turno de 12 a 1. Y bueno, niveles hay muchos. Empezamos desde los peques de 1 o 2 años hasta los 13 años. Nosotros hacemos más o menos una estimación con respecto a las demandas que hemos tenido de años anteriores, pero ahora ya que tenemos los datos realmente de la gente que nos ha demandado los cursos de natación, nosotros esto lo utilizamos como guía, pero ahora también, pues, de alguna manera es un esquema flexible. Intentamos a lo mejor ofertar más niveles o más líneas de aquello que más nos demandan. Puede haber más grupos de 5 a 6 años de los que en un principio se establecieron, porque vemos que hay mayor demanda de niños de 5 o 6 años. Y entonces es un formato flexible. Y ya te digo, niveles hay muchos. Hay desde un año hasta 13. Es decir, que prácticamente lo que son todas las etapas de edad infantil de natación, pues las cubrimos. Eso ya decimos en lo referente a la natación de la natación infantil, natación de pequeños. Lo que se refiere a la natación de adultos, recuerden que los cursos se desarrollan por la tarde. También habrá dos o tres turnos. Dos, ¿no? Los cursos de natación de adultos, lo que ya venimos haciendo de varios años atrás, es que desde la apertura de la piscina climatizada, pues los cursos que son, por ejemplo, de horario de mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana, los mantenemos. Perdemos ahí uno de los cursos que ofertamos ahora durante el invierno, que es de 11 a 12 de adultos, para intentar ya, pues, introducimos la natación infantil. Y por la tarde, pues como la natación infantil ocupa ahora mismo actualmente de las 4 hasta las 7 de la tarde, esos cursos se suprimen y a partir de las 7 de la tarde mantenemos también los cursos que actualmente están de adultos. Lo único que diferenciamos son dos programas, el programa de invierno y el de verano, y de alguna manera mantenemos la fidelidad de los usuarios con la posibilidad en mes de junio de hacer su reserva para el mes de octubre. Y dividimos o separamos la continuidad en los programas del invierno al verano con esa condición nada más. De todas formas, luego en verano continuamos ofreciendo programas y sabiendo que hay algunas horas que tenemos que suprimir, como es esa de 11 a 12 de la mañana, hacemos otra oferta en otros horarios para que esos usuarios también se puedan reubicar. ¿Pero en verano se utilizan simultáneamente las dos piscinas o solo la de verano? Sí, estamos utilizando las dos y, bueno, si hay demanda, pues no tenemos ningún tipo de problema. De hecho, muchos de los usuarios de nado libre, pues, nos piden en horario de tarde, en verano, utilizar la piscina exterior. Y el club de natación, que también iniciará su fase de entrenamiento y funcionamiento de verano el día 27, pues también utiliza la piscina exterior. Ya el año pasado pues hicieron dos niveles de grupo a las 7 y a las 8 de la tarde, y este año pues lo que hemos hablado con ellos es igualmente continuar igual. Entonces utilizamos simultáneamente las dos, no para el uso de la natación recreativa, pero sí para los cursos de enseñanza, sí. Bueno, cambiamos de asunto, Jorge. Destacar que o comentar que desde este lunes, este pasado lunes, y hasta el 8 de junio va a estar abierto el periodo de inscripción del fin de curso del programa Yo Soy Activo, ¿no? Correcto. Este pasado lunes ya ofertamos el programa, que ya se había anunciado, pero hasta el lunes no se abrió la inscripción. Y bueno, al fin y al cabo lo que queremos hacer es un final de fiesta de todas las personas mayores que están en diferentes tipos de talleres en nuestra localidad, y nosotros principalmente somos los que gestionamos lo que son las actividades deportivas de los mayores, y queremos ofertar un programa, una actividad, un día donde todos se puedan reunir en torno a un montón de experiencias que queremos proponerles y pasar una mañana pues divertida y entretenida. Y ese es el programa Yo Soy Activo, es ese. Demostrar un montón de cosas que se pueden hacer en una mañana donde diferentes tipos de personas que están en diferentes ámbitos de la localidad, pero todos en torno a programas de mayores, pues puedan participar conjuntamente en una misma actividad. Y esa es la esencia del programa. Esperemos que nos salga bien y, bueno, estamos muy ilusionados con esa actividad. Será el 10 de junio, es cuando se va a tener lugar esa actividad, esa especie de actividad de fin de curso. Y en esta línea también destacar que no sé cómo irá la inscripción, supongo que también está abierta ya, lógicamente, para lo que es el programa de senderismo Salud 50. Recordemos que la primera etapa de este programa de senderismo va a ser el próximo 3 de junio, ¿no? Correcto, la primera etapa del Salud 50 este año es el 3 de junio y vamos a iniciarla desde el Berrueco hasta Jimena de la Frontera. Y recuerdo que quiero recordar que el programa, como ya explicamos en anterior ocasión, lo que vamos a hacer es unir simbólicamente, porque al completo no lo vamos a hacer, las localidades de Urique y Tarifa. Y bueno, la primera etapa es el día 3, hemos elegido empezar por aquí, por la zona de los arcos locales, pensando que puede haber zonas más sombrías y tal, para evitar pues que ya sabemos que en esta fecha hace mucho calor, pero bueno, los programas se han ofertado un poco más tarde a través de la Diputación, que es como articulamos estas líneas de ayuda para que sean más económicas la participación, y bueno, hemos tenido que ofertar esta primera etapa ahora. Y las dos que quedarían, pues sí se ofertarían ya en otra fecha, pues, con un clima más ligero, con menos calor, que serían para finales de septiembre o principios de octubre y para final de octubre. Es el periodo en el que podemos hacer más o menos estas actividades. Y bueno, las inscripciones van bastante bien. Ahora actualmente tenemos ofertadas 50 plazas y ya había creo que 32 plazas ocupadas. Y bueno, dentro de la expectativa que más o menos nos podríamos plantear con esta actividad, dado que es una actividad ya de media o alta intensidad, depende la edad del participante, pero que sí, que cumple las expectativas. Uh-huh. Y ya otra actividad, otro programa en el que estáis metido, que son las ligas deportivas escolares. Acabáis ya de cerrar hace poco, de finalizar lo que es la actividad de baloncesto, y ahora comienza, digamos, la actividad reina de estas ligas escolares, que es la de fútbol 7, ¿no? Claro, la actividad de fútbol es una actividad heredada del programa de la liga educativa que organizaba la escuela municipal, y que ya desde hace unos años vimos importante pues integrarla dentro de lo que era el plan del deporte escolar que tenemos desde el Patronato Municipal de Deporte. Y bueno, pues integramos esa liga escolar siguiendo la línea de actividades que ya venimos haciendo pues desde finales del mes de enero. Entonces, la semana que viene, como bien has dicho, pues comienza ya la fase de fútbol 7, que le hace mucha ilusión a los niños y ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. El deporte que más veces pues nos ponen en televisión y le llama mucho la atención a todos participar. Se ha creado más o menos un sistema para que nos olvidemos un poco de tanta competición y sí de la participación de todos, y entonces pues la puntuación no será únicamente el resultado del partido, sino el número de participantes, número de en el equipo mixto, cuántas niñas participan en cada equipo y tal, y conforme a todo eso pues se hará una valoración de cada partido, que no únicamente el resultado. Y bueno, esperemos que igual que han ido todas las actividades, pues esta también sea de gran éxito. Uh-huh. Nos vamos a quedar ya por último con lo que es el trofeo del petaquero. Ayer se disputaban las semifinales y Hermepiel y Caché Artesanos son los equipos que este año van a protagonizar esa 35ª final del trofeo del petaquero de fútbol 7. ¿Cómo fueron ayer las semifinales? Pues efectivamente, Hermepiel y Caché Artesanos pues se verán el viernes en la final, y quiero recordar que la primera vez que hablamos este año del trofeo del petaquero después del sorteo, pues ya anunciábamos que en aquel grupo A había tres equipos que eran bastante fuertes y tres de esos equipos del grupo A estaban allí en las semifinales. Es decir, que se cumplió un poco la expectativa que se vaticinaba entonces. Y bueno, ayer pues fueron partidos muy vibrantes, porque el partido entre Hermepiel y Invercumbre no se decidió prácticamente hasta el final, aunque quedaran 5-3, los dos últimos goles fueron en los tres últimos minutos. Invercumbre aguantó muy bien, incluso remontó el partido y llegó a ponerse por delante, y Hermepiel, pues que tiene un gran poderío físico y un equipo pues también con mucho talento, pues al final pues supo aprovechar algunas oportunidades que no se pueden dar en los últimos minutos de un partido, y bueno, pues sentenciaron. Y luego el partido entre Piel Fram y Caché Artesanos pues fue un partido también muy muy disputado, muy muy igualado, con alternancia en el marcador, y pues que se llegó a los penaltis, y en los penaltis pues siguió siendo igualado, no fallaba nadie un penalti. De hecho, el único fallo que hubo de penalti pues fue el que decantó el partido, que no hubo fallos anteriores y doble fallo de cada equipo, sino que estuvieron lanzando, pues eso es, 7 penaltis cada equipo, y bueno, pues se decantó ahí, pues, la suerte de los penaltis, efectivamente, como decías antes, pero que fueron las 2 semifinales muy disputadas y los 4 semifinalistas, pues muy merecidos semifinalistas, vamos. Igualmente, los finalistas, pues creo que nos van a dar un gran partido el viernes. ¿Tú crees que han llegado a la final los que más fuertes se han mostrado en esta edición? Bueno, es que luego es difícil decirlo, porque yo ya comentaba en la reunión aquella que en el grupo había 3 equipos muy fuertes, pero después, para mí, una sorpresa que también De Piña se quedara fuera, porque había hecho un fútbol extraordinario, y bueno, pues se cruzó con Piel Fraga, está pues Paco Oriol, que es un jugador excelente y puede desequilibrar un partido en cualquier momento, y bueno, pues fue decisivo aquel día, y también en su equipo hay también buenos jugadores que en cualquier momento también te ayudan a desequilibrar el partido, y aunque De Piña tenía en esos cuartos de final un equipo muy muy equilibrado, al final del partido pues se le fue. Y bueno, pues pueden estar 4 de los 6 mejores equipos que había en los de semifinalistas eran 4 de los 6 mejores equipos que había en esta edición. O sea, que al final, pues, estar en semifinales, pues, los que realmente se lo merecen. Y la final creo que es muy merecida, porque Hermepiel es un equipo con muy equilibrado, con gran poderío, tanto físico como técnico, y Caché Artesanos, pues, igual. Un equipo que mezcla veteranía con algunos jugadores más jóvenes, no muy jóvenes, pero con mucha experiencia, y también con mucho talento arriba, que está Ángel Román y que a la mínima oportunidad que le den, pues también hace gol. Entonces, yo creo que vamos a tener la oportunidad de ver un buen partido en la final. Hay que destacar de que la fase de grupo fue por los cauces de la normalidad, se dieron los resultados esperados en cuanto a las clasificaciones, ¿no? No hubo ninguna sorpresa. No, estuvo muy disputada y bueno, sí fue interesante pues la opción esa de que pasara los dos mejores terceros. Se dieron circunstancias de que al final los cruces de los terceros hubo que invertirlos, como ya se anunció desde primera hora, porque yo no quería que se enfrentara el tercero de un grupo contra el primero de su mismo grupo, no me parecía lógico, porque ya se habían enfrentado a la fase de grupo. Entonces ahí había una alternancia que al final se tuvo que dar. Y bueno, lo que pasa en la fase de grupo, lo que más puedo destacar de todos los equipos, que jugaran pues la semana que más ha llovido aquí desde enero. Sí. Y la verdad que nadie se arrugó, ni ningún equipo, ni los árbitros, y todos se mantuvieron sabiendo que, bueno, que habíamos hecho el calendario a conciencia para que todo el mundo pudiera disfrutar de los partidos de la Champions, y que después el torneo no tenía posibilidad de hacer ninguna alteración del calendario y que había que sacarla adelante. Y la verdad que todos los equipos ahí pues han cumplido y han sido, la verdad, que muy valientes, porque había días que las trombas de agua eran enormes y se han mantenido en el campo y han disputado los partidos, y además sin ninguna protesta y sin ninguna queja. O sea que es de agradecer el compromiso que han tenido todos los participantes con el trofeo. La semana pasada se disputaban esos cuartos de final, en la que pues destacamos pues el partido que tú has dicho antes, el de Piñín Piel Frama, que ganó Piel Frama. Sobre todo lo destacamos porque De Piña había ganado todo y lo había hecho con cierta autoridad, y Piel Frama llegaba como tercero. Y también otro partido de cuartos, el que se decidió en los penaltis entre Ibercumbre y Camacho, quizás hayan sido los más interesantes, ¿no?, de los cuartos de final. Claro, efectivamente. Han sido dos partidos muy disputados. De Piña, como he dicho, para mí era uno de los equipos favoritos para estar, bueno, mínimo en semifinales, incluso en la final, evidentemente. Lo que pasa que, claro, que ha tenido, entre comillas, la mala suerte de que el cruce, el tercer equipo del grupo A, era un equipo bastante fuerte, que hubiera sido primero en cualquier otro grupo, quizás. Entonces, pues bueno, eran unos cuartos de final que hubieran sido unas semifinales en circunstancias normales. Pero bueno, el Patronato Municipal de Deporte, por ejemplo, quedando primero de grupo en el C, en cuarto final, se enfrenta a Caché Artesano, que es segundo de la, y también cae derrotado. O sea, luego se dan muchas circunstancias que condicionan los partidos. Camacho, pues meritoriamente este año, pues también se mete ahí en unos cuartos de final, y se la disputa de cara a Invercumbre, y en el al final del partido hay una remontada, se van a penalti y pasa Invercumbre. Y estamos hablando de que Invercumbre ayer pues casi se mete a la final, ¿eh? De verdad. O sea que lo que tiene el trofeo del Petaquero es esto, que los equipos es muy difícil que estén completos al 100% con jugadores que habitualmente practican fútbol, y entonces los que participamos, que ya no jugamos tanto al fútbol, no tenemos ese nivel, competimos, pero en cualquier momento, pues efectivamente, cualquier fallo que podamos tener puede desequilibrar el partido a un lado hacia otro. Entonces se vienen a dar sorpresas, sobre todo en los últimos minutos, que ya hay más cansancio. Jorge, ¿hay algún favorito para la final del viernes, o está la cosa muy igualada? Pues para mí, bueno, Hermepiel, por la trayectoria que trae de otros años, pues efectivamente puede ser el favorito, pero yo creo que Cache Artesano le puede disputar el partido perfectamente, y bueno, veremos a ver lo que pasa. Es la primera vez, creo yo recordar, de estos últimos años que no fuera en fútbol sala, que llegan a la final en fútbol 7, pero a mí el equipo que tiene me parece también un equipo muy compacto. Por tanto, yo creo que le pueden disputar de cara a cara a Hermepiel en la final. Creo recordar que Hermepiel es el vigente campeón, ¿no? Claro, es que tendría que mirar, pero yo creo que de las 3-4 últimas ediciones que hemos hecho en Fútbol 7, puede que hayan ganado 2. O sea, no lo recuerdo ahora mismo. Y entonces, yo creo que está claro que es uno de los favoritos desde que empezó el torneo para llegar a la final y llevársela. Pero oye, Cache Artesanos tiene mucho que decir también en ese partido, ¿eh? Jorge, ¿qué tal el apartado de incidencias en este año, en esta edición? ¿Se sigue tomando la gente las cosas tan a pecho, o están ya más tranquilitos los ánimos? Bueno, yo creo que todo el mundo cuando compite y lo da todo, ¿no? Pero que al final, excepción de alguna cosa puntual, de que se discuta algún tipo de jugada o algo, la gente ha respetado mucho a los árbitros y bueno, y ha respetado el torneo. Y bueno, y cuando alguien se ha equivocado, pues luego ha pedido disculpas. Y por tanto, para mí, pues destacar lo mejor el compromiso que han tenido todos los equipos con la participación en el trofeo. Como siempre, pues hay alguna discusión con respecto a la formación de algún equipo. Pero bueno, tenemos que intentar pensar que si alteramos mucho la formación de los equipos, pues esto se perderá. Entonces yo creo que todo el mundo se tiene que concienciar que equipos perfectos para el trofeo del Petaquero no lo puede haber. Al revés, lo ideal son equipos imperfectos. Y pasar un rato entre los compañeros de trabajo y, bueno, intentar pues disfrutar de 4 o 5 semanas de deporte, que es una vez al año, y que luego quien quiera competir a otro nivel, pues hay liga local de fútbol, liga local de fútbol sala, que hay liga federada, hay ligas de veteranos y hay otros sistemas de participación. Y el trofeo del Petaquero tiene que ser otra cosa. Y bueno, hay muchos equipos que ya eso lo tienen muy claro y vienen a disfrutar de la actividad y de la competición, que se puede disfrutar. Y bueno, no ha habido incidentes graves como quizás en otras ediciones que tuviéramos que destacar. Al revés, lo que ha habido mucho compromiso, porque ya digo, hubo una semana muy muy difícil porque llovió mucho y todos los equipos, pues ninguno se arrugó y todos jugaron y disputaron los partidos, además sin ninguna protesta, al revés, con mucho compromiso. El público se ha comportado, he visto otras ediciones en las que increpaban excesivamente al árbitro, ¿no? En este sentido también la lluvia habrá ayudado a eso, pero no ha habido problema de ningún tipo en esta línea, ¿no? No, los partidos más difíciles al final son cuartos de final y semifinales. Y de verdad, al final yo creo que de quien menos nos podemos acordar es del árbitro, porque cuando un partido se ha desequilibrado, de los que he podido ver, que prácticamente he visto todo, ha sido muchas veces por errores de los jugadores, no por un error arbitral. Y de verdad, los árbitros al revés. Lo que tenemos que valorar es que podamos contar con gente que quiera colaborar con nosotros y con la actividad. Y tenemos que estar agradecidos también a ellos, tanto a Ángel como a Carlos, que son los dos árbitros que están arbitrando todos los partidos. Y que efectivamente no he visto en ningún momento que ellos hayan podido con alguna decisión pues alterar el resultado de un partido, ni mucho menos. Y igualmente la gente ha venido a disfrutar, pues, sabes que se anima de diferentes formas a los equipos, pero bueno, que en general todo muy bien. Pues recordemos, Hermepiel, Cache Artesanos, este viernes, 9 de la noche, final de la 35ª edición del Trofeo de San Isidro. No sé si nos dejamos algo, Jorge. No, trofeo del petaquero. El petaquero, perdón, sí. Ha dicho San Isidro. Esa corrección, sí, porque estoy con las dos cosas, hoy estoy con las dos cosas en la cabeza. Que nada, Jorge, darte las gracias por habernos contado todo lo relacionado con el patronato y nada, mucha suerte, ya nos vemos en esa final, que esperemos que sea una fiesta, ¿no? De convivencia y de fútbol 7 en el antiguo campo número 3. Pues por supuesto, eso esperamos, y que la gente pues pueda disfrutar de este día, de esta fiesta, y bueno, que luego los dos equipos, tanto el que gane como el que pierda, pues que terminen pues celebrando pues que han llegado a la final y que han estado pasando pues un mes entre compañeros, diferente a la rutina habitual que tienen pues durante todo el año, y nada más. Pues muchas gracias. Nada, Jorge, muchas gracias, un abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego. Buenas tardes, adiós. ...17 minutos pasan de las 7 de la tarde... ...nosotros nos vamos a despedir... ...mañana volveremos con más asuntos relacionados... ...con la actualidad local... ...tenemos que repasar una de las pruebas... ...hablar de una de las pruebas... ...más llamativas... ...más interesantes del panorama... ...nacional... ...hablamos de Cegama Aizkorri... ...que se disputaba el pasado fin de semana... ...y en la que hubo presencia briqueña... ...vamos a saber algo sobre la que dicen... ...es la mejor carrera del mundo... carrera por montaña del mundo. Eso ya será mañana. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Por si tengo que empezar a disparar, pero luego me arrepiento y les doy lo que me queda.